Bueno, hemos estado hablando acerca del carácter, pero el carácter no solo se emplea en áreas netamente espirituales, como el tipo de carácter que se necesita para estar en la iglesia y un carácter dedicado al Señor y ese tipo de cosas. El carácter se ve en todas las áreas de nuestra vida. Estuvimos hablando acerca de la primera dimensión que pensamos tratar acerca del carácter, y decíamos que la primera dimensión es generar confianza. Y la confianza se genera a través de la relación, de aprender a escuchar con empatía, de mejorar la relación, de mostrar favor por las personas, por medio del equilibrio entre la fortaleza y la vulnerabilidad, y hemos explicado esto, por medio de estar orientado a la verdad. Y estuvimos hablando de cómo son las personas que están orientadas a la verdad. Decíamos que hay cinco, por lo menos cinco dimensiones del carácter. Y esta es la primera, generar confianza. Pero hay otra más. Y hoy vamos a comenzar a ver una segunda fase del carácter que no necesariamente la vamos a ver quizá como algo muy espiritual. Sin embargo, déjenme decirles que es totalmente espiritual, 100% espiritual e igualmente espiritual que otras áreas de carácter o otras cosas que vemos dentro de la iglesia, y que la dieta balanceada que tiene que tener un cristiano implica tener carácter también en estas áreas. La faceta que vamos a empezar a ver esta noche es la obtención de resultados. Fíjense bien, obtención de resultados. Ahora, la mayoría de las aplicaciones que podemos hacer de este tema de obtener resultados, pues tienen que ver con nuestra área laboral, con nuestra área de desempeño. ¿Cómo nos desempeñamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios? Pero también, ¿cómo nos desempeñamos en la vida diaria? Como seres humanos, que todos, independientemente de la edad, independientemente de la vocación, independientemente de lo que hagamos, todos tenemos metas que alcanzar. Ahora, cuando estamos hablando de obtener resultados, la mayor parte de nosotros pensamos inmediatamente en que para obtener mejores resultados yo tengo que capacitarme más. Esto es lo primero que viene a la mente. Si yo quiero obtener mayores resultados, tengo que capacitarme más. Para cualquier trabajo, para cualquier área en la cual me quiera desempeñar. Esto incluye información, incluye experiencia acerca de la tarea en sí. Sin embargo, con el paso de los años, al desempeñarte en tu campo, cualquiera que sea el campo en el cual te desarrollas, muchas personas llegan a conocer su trabajo. Muchas personas saben qué hacer, conocen los hechos, conocen el trabajo aún mejor que otros que tienen muchos años de estar ahí. Conocen los procesos, lo que hay que hacer, incluso conocen mejor el trabajo, tanto o más que los mismos jefes. ¿Le ha pasado a usted personalmente o a personas que usted conoce, sus padres quizás, que estuvieron en un empleo durante tantos años que llegaron a conocer tanto su trabajo, que hacían el trabajo que le corresponde aún a sus jefes, y llegaron a hacerlo mucho mejor que ellos? saben tanto o más acerca de eso que los mismos jefes y aún que los dueños de las empresas. Sin embargo, no producen los mismos resultados impactantes, no tienen desempeño descollantes como los jefes. ¿Me estoy dando a entender? Hay personas que conocen tanto su trabajo y han trabajado tan duro, sin embargo hay otros que quizás con menor esfuerzo tienen mejores resultados que los que nosotros podamos tener. Tal vez te puedes haber preguntado eso a ti mismo. Yo siento que he trabajado mucho, yo siento que me he esforzado, yo siento que he estudiado, yo siento que he dado mucho de lo que tengo que dar. Sin embargo, no me siento que tengo los resultados que otros que no han trabajado tan duro como yo tienen. Sabes lo que tienes que hacer, conoces bien tu trabajo y trabajas duro en esto. Pero por alguna extraña razón, pareciera que otros hacen más o lo hacen mejor que tú. Aun cuando no siempre es cierto, a veces puede ser una apreciación falsa, pero a veces no lo comprendes a pesar de que trabajas arduamente. Y yo lo he visto en muchas ocasiones, lo he visto en muchos lugares, que empleados de confianza son los que manejan toda la empresa y el dueño de la empresa solo llega a recoger su chequecito, ¿verdad? Solo llega a recoger el dinero. Sin embargo, son otros los que manejan las empresas. Por alguna extraña razón, pareciera que otros hacen más o lo hacen mejor que nosotros. Aun cuando no siempre, repito, es cierto, a veces no lo comprendemos, a pesar de que trabajamos arduamente, no obtenemos los mismos resultados. ¿Qué ingrediente está faltando? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Qué podrías hacer distinto para que funcione? ¿Por qué razón a los que les va mejor, les va mejor? ¿Tú te has puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Por qué a fulano le va tan bien y hace lo mismo que el otro, pero a este le va mucho mejor que a este otro? A veces nos preguntamos cuáles son las razones de esos éxitos de algunos versus otros que hacen lo mismo pero no tienen los mismos resultados. Hay algunos factores que inciden, algunos están fuera de nuestro control. En ocasiones puede ser indescifrable la razón por la cual una persona, un proyecto, un producto o una empresa tiene éxito y otro no. A veces son razones fuera de nuestro alcance y además son incomprensibles. No logramos entender por qué. Ahora, hay ciertas actitudes que están en la Escritura que nosotros necesitamos aprender para poder ver todo lo que tiene que ver con el aspecto esfuerzo personal, negocios, el aspecto financiero, el aspecto, todo lo que tiene que ver con mi desempeño como profesional, en qué me desarrollo para trabajar en lo que trabajo. Eclesiastés capítulo 3, versículos 9 y 10, fíjese qué interesante lo que dice la Biblia. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hay algunos que nos afanamos mucho con el trabajo, pero muchísimo. Y nos damos cuenta al final de todo que el trabajo no era tan importante. Le dedicamos tiempo al trabajo y no a nuestros hijos. Y al final de la vida nos dimos cuenta que era más importante dedicarle tiempo a nuestros hijos mucho más que a nuestro trabajo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener nuestro orden de prioridades muy bien puesto. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y el escritor de Eclesiastés, Salomón, seguramente, estaba filosofando acerca del trabajo y dice: mucho cuidado con el trabajo, algunos se afanan con el trabajo. Y el trabajo te lo ha dado Dios para vivir. Definitivamente, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, dijo: bueno, de ahora en adelante van a tener que ganarse el pancito con el sudor de la frente. Pero algunos trabajan para vivir, otros viven para trabajar. Por otro lado, hay otras actitudes egoístas y de idolatría del dinero. Hay actitudes que nosotros tenemos que son bien egoístas y que nos colocan en una posición de idolatrar el dinero, en hacerlo nuestra prioridad. No es nuestro tema de esta noche, pero hay también algo que decir de parte de Dios en la Biblia acerca de esto. Eclesiastés 5, 10 en adelante dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y ahora explica por qué. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. No todos los ricos llegan a esa situación, pero hay personas que tienen mucho dinero que caen en esa situación, y muchos de nosotros los hemos visto. Hay personas muy conocidas que son tan ricos que nunca disfrutaron de su dinero, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su vida. Fíjese, interesante. ¿En qué nos coloca esto? En tener un panorama muy amplio acerca de nuestro desempeño, de lo bien que tenemos que hacer nuestro trabajo y del orden correcto de prioridades en cuanto a cómo trabajar sin perjudicar otras áreas que tienen mucha importancia. Yo espero que usted vaya colocándose personalmente en cada una de estas situaciones para que usted pueda ir analizándose y viendo en dónde puede estar una debilidad personal. Volviendo a nuestro tema, dejando de lado la suerte, que alguien pueda hacer una gran fortuna por pura suerte o la casualidad o qué sé yo, hay una razón para todo. Hay maneras en que operan los que obtienen resultados. Los que van a obtener buenos resultados operan de cierta manera, trabajan de cierta manera. Hay modelos de conducta, formas de pensar y de relacionarse que tienen en común. Por supuesto, estamos hablando de su carácter más que de sus conocimientos. ¿De qué se trata esta serie? De carácter. Ahora estamos, ya vimos el carácter en cuanto a generar confianza. Ahora estamos hablando del carácter que debemos tener si queremos obtener mejores resultados. Tiene que ver con el carácter que enfrenta las demandas de la realidad, que dijimos que era el carácter, las herramientas para enfrentar la realidad. Eso es el carácter, tener las herramientas para enfrentar la realidad. ¿En qué áreas? En todas. En el área familiar, matrimonial, hay demandas en el área matrimonial, pues yo tengo las herramientas que se necesitan para enfrentar los problemas de mi matrimonio. Tengo carácter en esa. Pero también hay áreas como el trabajo, como el desempeño, como a qué me dedico. Y cada vez que yo empleo esos modelos bíblicos de conducta para poder obtener mejores resultados, voy a ser mejor trabajador que si no empleo esos modelos bíblicos. El carácter es el que enfrenta las demandas de la realidad. Las personas que están constituidas de determinada manera tienden a obtener más resultados y trabajar de maneras diferentes que aquellos que solo trabajan duro. Hay personas que trabajan duro y se esfuerzan y se fajan trabajando, pero nunca obtienen resultados. ¿Cuáles son aquellos elementos que hacen la diferencia entre uno y otro? Lo triste es que no pensamos en nuestro carácter cuando pensamos en prepararnos para un trabajo. Solo pensamos en la capacitación. Tenemos aquí un abogado. Para hablar de derecho, el hombre tiene que aprender 50,000 leyes. Códigos y códigos y códigos de las leyes, y tiene que sabérselas, porque si no, no es un buen abogado. Pero qué tremendo, porque en cuanto se termina ese código, ya se lo aprendió, entonces viene la asamblea y lo cambia y ya hay otro código para aprenderse, ¿verdad? A cada rato están cambiando las leyes, pero para técnicamente estar calificado, ¿qué tiene que hacer? Estar leyendo y leyendo y leyendo, leyendo todos esos códigos para aprendérselos bien. Por lo menos eso es una ventaja en medicina, ¿verdad, doctor? Que no cambia tanto, ¿o sí? Cambia totalmente algunas cosas, ¿no? Entonces, técnicamente se tiene que estar actualizando. Ahora, eso es una verdad en todo trabajo, pero tal vez no es tan dramático como en esto, que de repente toda esta ley ya no sirve y hoy esta ley es la que sirve, ¿verdad? Normalmente si yo puyo a alguien se muere y eso no cambia, entonces es como un poco más fácil, ¿verdad? Sí. Sin embargo, cuando estamos pensando en capacitarnos para el trabajo que desempeñamos, lo que pensamos inmediatamente es en la capacitación técnica, pero nadie nos capacita, nadie nos enseña, ni siquiera nadie nos sugiere que para ser un buen médico o para ser un buen abogado tengo que tener ciertas cualidades de carácter. Nadie piensa en eso, solo pensamos en el área técnica. He observado que la mayoría de la gente sabe lo que tiene que hacer en su campo. La mayoría de la gente sabe lo que tiene que hacer en el área en la cual se desarrolla. Sabe qué equipo usar, sabe cuáles son las áreas en las cuales se puede meter, etcétera. Sin embargo, aquellos que lo hacen bien, hacen el trabajo de una manera distinta a aquellos que no lo hacen bien. Y tiene más que ver con lo que son como personas que con lo que saben. Ante igualdad de condiciones, el carácter gana. Ante igualdad de condiciones, en situaciones iguales, dos personas igualmente capacitadas, en una misma situación, ¿quién va a ganar? El que tenga carácter. Y ese es un problema no solo en nuestro medio. ¿Por qué vemos tanto profesional corrupto? ¿Por qué vemos tanto profesional metiéndose en cosas que no le corresponde? ¿Por qué vemos tantos políticos? ¿Por qué vemos tantos de todo tipo de profesionales metidos en cosas que no tienen que estar metidos? Falta de carácter. Al hablar del carácter y del trabajo, estamos hablando de ética laboral, de compromiso. En general, de carácter. Vamos a ver una serie de características que pueden ser todas ellas adecuadas. Algunas tal vez son para ti, otras son para otros que no vinieron hoy, pero todas son necesarias en nuestra vida. Por ejemplo, diligencia. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Cuál es un principio para poder prosperar nosotros en el trabajo que tengamos? Trabajar, trabajar duro. Hay algunos que quieren ganar sin trabajar. Hay algunos que son especialistas. Mire, yo he conocido personas que son especialistas en vivir estafando gente, pidiéndole prestado a otros. Y los conozco porque en algunas iglesias donde he andado, me los encuentro. Y yo digo, ay, ya vino para acá. Ya lo echaron de la otra iglesia, ¿verdad? Ya lo agarraron en la otra iglesia y ahora viene a prestarle pisto aquí a otros. Hay gente que vive de eso. Si hay algo que te puede enriquecer, es el trabajo duro, diligente. Y si hay algo que te empobrece, pues es el que no quiere trabajar, no puede. Honestidad, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora imagínese usted alguien que está trabajando en estas características, en esta dimensión: verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud, digno de alabanza. Si usted es una persona que en su trabajo, en su desempeño, usted va a ser una persona así, yo le garantizo que usted va a tener mucho éxito por encima de sus colegas. Lealtad. Proverbios 22:1. ¿Qué pasó con Proverbios? 22:29. 22:1. Se lo comieron. Ok. Proverbios 22:1. Está en la Biblia. Proverbios 22:1. Dice la Biblia: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué es más valioso que mucho dinero? Buen. ¿Quién quiere hacer negocios? Una persona que uno sabe que es un tramso. ¿Quién quiere ir donde un abogado que sabe que siempre le va a dar en la nuca? Aunque con los abogados tenemos algunos problemas. Fíjense, tenemos algunos problemas. Es como con los mecánicos, que todavía estamos en dilemas profundos. Dicen que los abogados son como los plátanos, ¿verdad? No hay ni uno recto. Yo he tenido grandes problemas problemas con los mecánicos. Todavía no hay uno que me diga primero con exactitud qué tiene el carro. Después de que le han desarmado todas las cosas buenas que tenía, se las quitaron, se las vendieron a no sé quién y le quitaron y entonces no, ha de ser esto. Ajá, va, lo cambiamos. No, pero fíjate que no funciona, así es que ha de ser esto. Ajá, y entonces no, ha de ser esto otro. Ajá, y qué más, esto otro. Ay, cuando ya vas por la quinta ida al mecánico, ha gastado una fortuna y sacas el carro igual. No, igual. Peor, porque hoy va más chuco, todo lleno de grasa por todos lados. Es que terrible, qué terrible. Yo, ¿cómo oro yo para encontrar un mecánico honesto que diga la verdad, que no se clave las piezas? Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Lealtad, honestidad, amor al trabajo, sabiduría. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios. ¿Cómo debemos ser no solo honestos, diligentes, transparentes, sino sabios en nuestro trabajo? ¿Por qué han demandado a muchos profesionales, muchos que tienen que ver con el área de la medicina? No porque sean malos doctores, no porque sean realmente malos, sino por imprudencia, que le faltó sabiduría, no se cubrieron las espaldas y entonces ¡pah!, les cayeron. ¿Por qué? Porque los andaban siguiendo para destruirlos. Qué terrible es no ser sabio en nuestra profesión. Eso, yo veo a alguien que no es sabio, como aquel que tiene, ¿cómo se llaman esos que usan los burros? Orejeras. ¿Cómo se llaman esas cosas que se usan aquí? Que solo ven para adelante. Entonces no tienen ángulo de visión lateral. No pueden ver otras circunstancias. Solo ven allá y van para allá, pero no logran ver el panorama completo. Y cuando alguien no puede ver el panorama completo, no es sabio. Actitud. Hay algo que se llama actitud. Y usted ve a alguien que es un empleado con actitud de un empleado sin actitud. ¿Lo ha visto? Mira, cámbiame allá. Ah, ¿cuál? Esa, mira, esa que está pacha. Ah, es que esa ya está mala. Sí, por eso la traigo, porque ya está mala. Ah, vaya, póngalo ahí. Sí. Ay, mira, hay una gente que le saca a uno, ¿verdad? Y hay otro que, caballero, pase adelante. ¿Cuál es la llanta que esta? Sí, yo con todo gusto, ahorita se la cambio. No solamente cuánto es. Mira, te voy a dejar 2-3 pesos. ¿Por qué? Que usted está satisfecho. Está satisfecho del trabajo que le hicieron. Le gustó la actitud de la persona. Ahora, hay otra actitud dentro de la actitud. Hay una actitud que he visto mucho últimamente. En los últimos 30 años, la gente hoy trabaja, no sé cómo decir esto, pero nosotros tenemos que trabajar no como el pobrecito explotado, sino como un buen trabajo. Sí. Hay gente que trabaja como siempre, es que están explotando, es que le exigen a uno, hombre, y le hacen trabajar más, hombre. Y que, miren, este tiempo, en lugar de quejarse, nosotros deberíamos de dar gracias a Dios porque tenemos trabajo. Es que es terrible si hoy no hay trabajo en ningún lado. Y estamos quejando, no, queda mucho, es que es bárbaro, hombre, si lo dejan trabajando uno hasta más tarde. No, y además, yo ya trabajé tantas horas extras y no me las han pagado, y si no me las pagan ya no trabajo. Ay, pues ya no trabajé, andad. Hay 50 más. Cuando yo renuncié al canal, habían 150 gentes esperando mi puesto. Así, híjole. Increíble, impresionante, pero con esa actitud de, ay, es que me están explotando, es que, no, es que mucho abusan de uno. Esa es una mentalidad retrógrada. ¿Sabe lo que hacen los sindicatos en Alemania, en Holanda, en Suiza, Japón? Se reúnen con los dueños de las empresas y les dicen, bueno, miren, mientras la situación de la empresa esté mal, vamos a reducir el sueldo en un porcentaje y vamos a reducir gastos en estas y estas, mientras la empresa se recupera. Una vez que la empresa se recupere, entonces vamos a volver a nuestros sueldos originales. ¿Ha visto usted un sindicato aquí que haga eso? ¿Ah? Inténtele bajar el empleo a alguien a ver qué pasa. Pero hoy quiero avisarles que ya me subí el sueldo, el 8%, ¿verdad? Sueldo mínimo, 8%. Ok, Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ha visto usted a alguien que es pilas, que tiene actitud, que está en la jugada? Esas personas van subiendo y ganan, y ganan, y ganan, y ganan posiciones. Hay mucho egoísmo en la manera en que nosotros trabajamos. No le queremos enseñar al otro porque nos va a dar en la nuca con el trabajo. ¿Sabe? Eso me gusta de mi trabajo. Mi trabajo, en cuanto más personas yo les enseñe, más éxito tengo en trabajo. Hay pastores que no les enseñan a otros. ¿Por qué? Porque se quedan sin chamba, ¿vale? Dan la nuca. Pues no. En mi trabajo, entre más gente estuviera preparada para ser pastor, mejor, mejor. Pereza. Si hay algo que debemos desterrar de nuestro El Salvador tenía fama, pero nos quedamos con la fama. El Salvador tenía fama de que el salvadoreño era trabajador. Era un hombre trabajador, laborioso. Hoy eso es pura fama. Usted va a muchos pueblos, y no solo pueblos, aquí en San Salvador. No trabajan porque están esperando que de Estados Unidos les mandan su chequecito. Y entonces como cada mes le mandan su chequecito y su par de zapatos y su jeans y su no sé qué, no necesitan trabajar. Ahí están al suave. Imagínese lo que esta persona podría hacer si ese dinero lo pudiera invertir y además él tuviera su trabajo para sobrevivir. Sería fantástico. Pero no, no necesito. Y yo he visto personas en el campo que dicen, no, aquí no trabajamos porque como nos mandan las cositas, ¿verdad? Allá en Welcome to Intipucá. La gente no le interesa trabajar. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando eres flojo en el trabajo, se te va acabando la fuerza. Se te va acabando. La gente hace bien las cosas cuando hace aquello que sabe hacer bien. Lo hace con gusto y permanece alejada de lo que no le sale bien. Tenemos que aprender qué son aquellas cosas que hacemos bien y cuáles no hacemos bien. Las personas que consiguen más logros en la vida tienen una identidad bien definida en todas las áreas de su vida. Están seguros dentro de sus límites. Saben lo que quieren y lo que no quieren. Están seguros de lo que creen y valoran y aman las cosas correctas. No son indecisos, ni tienen lo que los psicólogos denominan una identidad difusa. No se preguntan, ¿quiénes son? ¿Qué estoy haciendo aquí? Todo me sale mal. ¿Sería mejor morirme? ¿Ha oído usted algún compañero de trabajo? ¿Ha oído usted a alguien que dice, yo no sé qué estoy haciendo? Solo de oírlos se deprime. ¿Qué deben hacer en cuanto a dilemas morales? Una persona que tiene una identidad definida no tiene duda en cuanto a dilemas morales. ¿Acepto ese soborno o no acepto ese soborno? ¿Consideraría usted esa pregunta o no? Si usted la considera, le hace falta alguno de estos elementos. Pero si usted ya sabe qué va a responder, ni me hablé de soborno, brother, porque no estoy interesado. Cuando la gente sabe que usted es una persona recta, trabaja con ética, la gente no se acerca a ofrecerle sobornos, ¿verdad? Ey, sácame eso. Si quieren, yo las puedo ahí arriba, ¿verdad? Si oracioncitas así especial, solo vengan y ya saben, ¿verdad? Así sacaban a la gente del purgatorio en la Inquisición. Ah, puro pistillo. Eso no funciona. ¿Acepto este soborno o no? ¿Me robo esto o no me lo robo? Hay algunas de estas cosas que usted ni siquiera las consideraría si usted es una persona que trabaja con estas características. De carácter. Uno tiene una buena definición de quién es tan solo al ver a este tipo de personas. ¿Quiénes son? No hace falta más que estar con esa persona y usted sabe que esa persona es una persona. Parte de esta identidad distintiva y discreta está en saber en qué son buenos y en qué no son buenos. Y una de las cosas importantes que tenemos que hacer cuando nos vamos a dedicar a algo, porque hay algunos que les hemos tirado así a muchas cosas, es saber en qué somos buenos. Bueno, yo soy bueno en esto. Mire, yo he tenido, porque me le quería hacer el loco al Señor, ¿verdad? Y quería estar en otras cositas. Quería estar en los negocios. He tenido que me acuerdo. Venta de dulces. Por mayor. Panadería. Librería. Cafetería. Fábrica de ropa. Tic. ¿Qué más? Agencia de viajes. ¿Ah? He tenido, porque personalmente antes de casarme los tuve, y después de casarme, hemos tenido otro chorro de negocios. Y una cosa he llegado yo a estar 100% seguro. A mí Dios no me deja prosperar con ningún negocio. ¿Por qué? Que me quiere. Y me ha costado, o sea, me ha... peor cuando las cosas están socadas, ¿verdad? Que... y dan cono, tiro, aunque sea trabajar de abogado. No, si he pensado ser médico, pero naturópata, ¿verdad? Doctor, hierbas y otras hierbas más. Y de algo estoy seguro, el Señor no me ha dejado hacer negocio. La de los negocios es mi mujer. Por eso hay que ver cómo sale con los negocios. Yo tengo que estar aquí. Este es mi negocio, este es mi trabajo. En esto, y aquí uno a veces peca de humilde, de orgulloso o de cualquier cosa, pero no es que sea bueno, pero es en lo que Dios me quiere tener. Esto, punto. En esto quiere Él que esté. Usted necesita saber dónde es que Dios lo quiere tener. ¿Dónde es que Dios lo quiere tener? Si usted se ha topado con que por aquí, por allá, por aquí, rebuscándose por todos lados. Porque hay algunos salvadoreños que todavía tienen las agallas de rebuscarse, que es un término guanaco, ¿verdad? ¿Quién la rebusca? Vamos a rebuscar. Está bien. Siempre y cuando no sean cachadas, ¿verdad? Parte de esa identidad distintiva es reconocer para qué es bueno y para qué no. Permanecen en los puntos fuertes de sus talentos y no pasan demasiado tiempo pensando en ser algo que no son. Hay gente que se la pasa soñando en proyectos grandiosos, grandes negocios y nunca ponen los pies en la tierra. Y yo quiero decirle a los jóvenes, este es una epidemia entre los jóvenes. Los jóvenes quieren tener empresas multinarias, consorcios financieros, pero no están dispuestos a trabajar al principio, echándole ganas hasta desarrollar un negocio que valga. Están dispuestos a quemarse las pestañas estudiando, no están dispuestos a... Yo he hablado con muchos jóvenes y los jóvenes quieren ese tipo de empresas. Es que yo quiero te poner un volado así. Ajá, ¿y cuánto necesitas para el negocito? Sí, con $500,000 suficiente. Ajá, va, está bueno, vas a ver quién te da $500,000. Se pasan pensando. Yo conozco gente vieja que pasan pensando la vida en negocios estratosféricos. No, que con unos 5 milloncitos de dólares ponemos ese negocio. Mira, y con ese negocio nos levantamos. Escucha, con 5 millones de dólares yo solito me levanto. No necesito ponerlo ahí. Con solo los intereses me levanto. No necesito hacer nada más. ¿Pero qué pasa? Están soñando. Es que voy a poner un gran negocio y que voy a... Nosotros hemos tenido hasta cafetería y nos ha tocado estar sirviéndole a la gente sus platos de comida, pero no era ahí donde... Así que no solo trabajan duro, sino que lo hacen en aquello que tienen una posibilidad de éxito. Y algo más, y tiene que ser muy importante, están conscientes que su esfuerzo sin el respaldo de Dios no tiene fruto. Mire, su esfuerzo, su dedicación, su trabajo sin el respaldo divino no vale nada. Salmo 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabe una cosa tan sencilla como el sueño? ¿Sabe quién lo da? Cuando estás en paz con Él, cuando estás tranquilo con Él, Dios te da el legio de descansar. Esa es una bendición que mi mujer tiene, pero ella se duerme. Usted está en paz, ¿verdad, mi amor? Tan tranquila, se duerme. Mire, en lo que vamos desde aquí de la iglesia a la casa, se echa su sueñito completo. Yo necesito como 2 horas y media para lograr aterrizar y medio que me dé sueño. No, ella no. Ella se sienta ahorita ahí en la oficina y se duerme. Tremendo, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mire, usted se puede esforzar y matar y matar y matar trabajando, pero si Jehová no es el que está haciendo la obra, ese trabajo no va a servir. Y es más, al final, ¿por qué? Porque va a estar cargado, va a estar estresado, va a estar con todas las preocupaciones encima y el pisto y debo y esto y lo otro, y entonces se le va el sueño. Por eso es importante saber quién eres, y eso pasa por conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quién eres para Dios y para qué estás en la tierra? ¿Cuál es su propósito para ti? Por lo general exige experimentación y asumir riesgos. Superar el temor al fracaso pasa por asumir riesgos, salir de la zona de confort para intentar algo nuevo con la dirección de Dios. Esta es la manera en que las cuestiones del carácter se interponen en la formación de una identidad sana. Una persona que vive su vida según sus temores siempre está limitada en su identidad, ya que no puede dar un paso para descubrir quién es en realidad y qué no es. A mí me ha tocado comenzar muchas veces por errores, por fracasos, por pecado, por muchas cosas. Me ha tocado empezar de nuevo. Y llega un momento en que uno dice, ¿qué tantas veces empezar de nuevo? ¿Sabes? Eso forja carácter. Pero ¿por qué le toca a uno empezar de nuevo? Porque no nos conocemos. No sabemos qué soy en realidad. ¿Para qué Dios me tiene en este lugar? ¿Para qué estoy aquí? Esta clase de carácter y confianza en la identidad es una paradoja de la humildad. A primera vista, la persona confiada que dice, soy bueno para esto, podríamos considerarla como alguien orgulloso. Cuando alguien me dice, yo soy bueno para esto, decir arrogante, que es algo orgulloso. Sin embargo, al mismo tiempo, como estas personas son conscientes de lo que son y saben en qué no son buenos, no se presentan como presuntuosos, sino como personas seguras de sí mismos. Proverbios 15:33 dice algo importante al respecto. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Primero, es importante saber que necesitamos dentro de nuestra vida, dentro de nuestro desarrollo, saber quién somos, pero tener la humildad para reconocer que seamos o no seamos buenos en algo, yo no puedo ser una persona arrogante ni petulante de lo que soy. Siguiente versículo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es importante la humildad. Es importante que consideremos el cuadro completo. Yo sé lo que soy, pero tengo que guardar la humildad dentro de mi corazón para que eso que soy y que sé que soy no afecte a otras personas. La humildad no es el desprecio de uno mismo. Ah, es que yo soy humilde, pero soy un gran inútil y no sirvo para nada. Eso no es humildad, sino una visión real y sincera. Cuando alguien es como es y no actúa como si fuera más de lo que es, no se trata de arrogancia, sino de identidad sólida. A partir de esa seguridad, la acción competente fluye y eso produce resultados. Te voy a enseñar un versículo para que lo entiendas mejor. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que tener un balance. ¿Cuál es el balance? Yo sé que yo soy bueno en estas y estas y estas cosas, y sé que soy malo en estas y estas y estas. Ni me voy a jactar por las que soy bueno, ni me voy a, ay, yo soy un inútil en estas y estas, ¿no? Voy a tener un concepto adecuado, de equilibrado. Yo manejo estas áreas adecuadamente y aprender, pero las manejo adecuadamente. Pero en estas otras me hace falta crecer. Y cuando usted mantiene un equilibrio entre lo que es y lo que no es, entre lo que sabe y lo que no sabe, entre lo que usted maneja bien y en lo que no maneja bien, usted puede tener eso, un concepto de sí correcto, de cómo usted es. Gracias a que estas personas son lo suficientemente humildes como para saber en qué no son buenas, no creen ser lo que no son, ni intentan operar en esos campos. ¿A cuántas personas hemos visto tratando de hacer el papel de X cosa cuando no lo saben hacer? Y se meten a hacer cosas cosas que no saben hacer, y con la música cristiana surge mucho eso, porque, y se usa un término muy, muy especial para determinarlo, pero hay gente que no sabe cantar, aúlla, no sabe cantar, y entonces dice, voy a cantar para el Señor, no puedo cantar, aúllo y se salen todos los gallitos, pero como es para el Señor, ¿verdad? Como es para el Señor, bendito sea el Señor. Así es que comienzan a cantar en la iglesia y es terrible oírlos. Si usted sabe que no puede cantar, no pase adelante a cantar. Ahí desde su silla, tranquilo, feliz de la vida, cante todo lo que quiera, ¿verdad? Pero lo hemos visto con artistas cristianos. Yo canto para la gloria de Dios. Y ¡ay! Y dan ganas de llorar. No es así. No es esa la manera en que necesitamos funcionar. Implica el saber qué posición debe ocupar. No tratar de ocupar la primera posición si sabe que solo tiene la capacidad de ser un buen número dos. ¿Sabe cuántos golpes de estado y de púlpito han habido de hombres que querían ocupar la posición del pastor y que una vez que se lo volaron, le serrucharon el piso, se lo volaron y se pusieron ellos como pastor? La iglesia fracasó. ¿Por qué? Porque querían tener la primera posición y solo estaban capacitados para la segunda posición. Pero también se da otro fenómeno interesante. A veces alguna gente que se conforma con ser el número dos lo hace porque no tiene el carácter para enfrentar el reto de ser el número uno. Hay personas, y recuerdo a alguien en especial que siempre me decía, yo soy mejor como número dos, yo soy mejor como número dos, yo te apoyo, soy mejor como el número dos. Siempre decía así. Sin embargo, lo que pasaba es que no tenía el carácter para enfrentar el reto de llegar a ser posición. Y usted va a decir, bueno, ¿y es de todo esto qué tiene que ver? Esto es carácter en la práctica, carácter en su trabajo, carácter en sus estudios, carácter en su vida diaria, carácter en cada situación que usted vive. ¿Y qué vamos a hacer al hablar de carácter? Vamos a hablar de las herramientas que usted requiere para enfrentar la realidad. ¿Y cuál es la realidad que enfrentamos? Pues todos trabajamos, todos nos enfrentamos a retos de trabajo cada día. Todos nos enfrentamos a desempeño profesional de cualquier tipo. Todos. La pregunta es si el carácter de Cristo también va a afectar el área en la cual tú te desempeñas. Cada uno. El carácter abarca todas las áreas. Todas. La próxima semana vamos a terminar con el tema del carácter en esta área específica, obteniendo resultados. Y les voy a dar una clave importante de cómo empezar. ¿Qué es lo que necesitamos para empezar? Señor, gracias te doy por este tiempo que nos has permitido estar juntos. Yo te pido, Señor, que tú